Subscribe, please. Very damn friend. Bye. Entonces el felpudo se llama Bienvenido. No, a ver, se llama Bienvenido, pero está solo escrita la palabra y el tío se cree que el amigo que se llama Bienvenido se llama como su felpudo. Pero los felpudos no tienen el nombre. No, ya, Freddy, tampoco los micros. Mientes, no me metas con Juanita. Chicos, chicos, siento llegar tarde, pero es que estaba haciendo unas modificaciones al guión de esta semana. Ahora gracioso. No nos pasemos, que he hecho lo que he podido. Va, empezamos. A ver, ¿qué nos traes tú? Hola, me llamo Bob y soy imitador profesional. Sorpréndenos. Primero voy a hacer de Nacho Vigalondo. Hola, soy Nacho Vigalondo. ¡Un momento! ¡Esto lo decimos el programa pasado! Esa es la sorpresa, como el programa 50 gustó tanto. A partir de ahora, todas las semanas vamos a hacer una y otra vez lo mismo que en ese programa, pero con sutiles diferencias. ¿Pero qué sutiles diferencias? Es igual al 100%, mira. Que no. Ay, de verdad, qué pocos fijáis los hombres, o bueno, vosotros, en los pequeños detalles, ¿eh? Fijaos bien. Ah, sí. ¿Has cambiado el interlineado? Sí, yo digo viejas tardes en vez de buenas tardes. Y ya. Y Freddy dice programa 51 en vez de programa 50. Es que no sabéis verlo. Tenemos ante nosotros un programa infalible. Gustará a todo el mundo, no fallaremos nunca. Es simplemente perfecto. Sí, solo que no tiene sentido. Además, que al final hasta los oyentes que no nos distinguen las voces se iban a dar cuenta de que es repetido. Eso por hablar de que este guión no tiene ni disparos ni explosiones. No puede haber dos normas seguidas sin disparos ni explosiones. Sería como vos con pelo, una pérdida de carisma inmediata. Pero, ¿entonces qué vamos a hacer durante los próximos 50 programas si no tenemos ni temas? En eso te confundes. En eso te confundes porque he pensado una idea cojonuda para que la gente se dé cuenta de que en este programa 51 empieza una nueva etapa de normas. ¿Cambiamos las secciones? ¡Adiós a las invitaciones chuscas! ¿Quitamos chillars? Que no, nada de eso. Algo mucho más original. ¡Un musical! ¿Para qué decir mamarrachadas? Para que te escuchen tres majaras. Cambio de planes, sigamos como siempre. ¡La intro, rápido, que entre la intro! ¡Que alguien le mate lo que pase antes! Sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con el siempre joven Freddy, que soy yo, hola. La disparatada Jardita. Disparatadas tardes. El loco Randy. ¿Qué pasa, muchacha? Y el viejo Bob. Viejas tardes. Con la aparición especial de Lucía Echevarría. Sin ropa. Y el alcalde de Mérida. Meridianas tardes. Y en el programa de hoy os contaremos noticias más dulzonas de la semana. Hablaremos de las leyendas urbanas de la Coca-Cola y escucharemos videoblogs sobre exámenes. Todo ello con un nuevo episodio de Fringe y Rimor. Esto es Normas de Equivocación, programa 51. ¿Va a ir a la televisión a contar la verdad? Sí. ¿Es un caso que interesa? Sí. ¿Vamos a emitirlo? Claro que no. ¿Por qué? ¿Porque no cuenta la verdad? No, porque va a contar la verdad. Y por eso no vamos a emitirlo. Y cuanta más verdad cuente, peor resultará. se dice que soy fea, que camino a lo malo. ¡Ole! Y antes que nada, tenemos que recordaros que podéis contactar con nosotros a través del Twitter @ndequivocación. Y que seguimos en pie con el concurso de la frase inicial, ya sabéis. Adivinad la frase y los tres primeros llevarán 3, 2 y 1 puntos. Y el que más estamos que lo tiramos se con nos los puntos. Cae el dinero, digo, venga, puntos, va, puntos. Nadie ha entendido que dice esa estrella mediática al principio del programa. Nadie, en Twitter no lo sabe nadie. Y que sepáis que dan todavía 2 y 1 punto. Yo sé de por lo menos una tuitera que lo sabe, seguro. No lo sabe. Sí lo sabe. Acaba de decir que no lo sabe. Madrelis lo sabe. Fascinante. Bueno, que la semana pasada solo acertó una persona, o sea que han todavía hay dos para decir. Pero otra vez. La gente no escarmienta. Evidente. Y aparte, inauguramos algo nuevo. Que se nos acaba de ocurrir ahora. Sí, a ver lo que sale. Por favor. Si a alguno de nuestros oyentes les apetece enviar un sketch, luego haremos una selección y lo representaremos. Sí, la gracia es que haremos el sketch tal cual como nos lo mandéis, sin leerlo de antemano, con los diálogos puestos y que podéis poner a quien quiera la música que le haga la cosa, todo. Mandando las músicas y lo leeremos tal cual como está en el momento, a ver qué es lo que sale. Yo tengo un poco de miedo de esta idea vuestra, pero bueno. Madre mía, empezamos con las noticias entonces. Venga, va. Vamos hablando de telenovelas, chicos. Uy, qué bien. Porque la Policía Nacional ha desmantelado. ¿Es donde más pega eso? Aquí tiene sentido. Como no viene el sketch, ¿no? Sospechoso. Y es que la Policía Nacional ha desmantelado 3 peligrosos laboratorios iraníes, tío. ¡Breaking Bad! ¡Dios mío! Donde se realizaban copias ilegales. ¡Malditos hijos de puta! Las telenovelas con más éxito del mercado de Venezuela, México y Argentina. Como... Sí. Como... Bueno, obviamente telenovelas muy exitosas, pero no las conocemos. Bueno, ¿qué pasa? Igual algún día nos llega una versión como nos llegó de Betty la Fea, la versión que era muy buena en español, además. ¿O no? Sí. ¡Bueno! Los detenidos se encontraban en Zaragoza, Gerona y Alicante. Tienen menos carisma que Venezuela, México o Argentina. Una persona que usted conoce puede ser uno de ellos. ¡Dios mío! ¡Puede ser tú! Estos hombres malignos ofertaban en 4 páginas web todas las temporadas de unas 100 series diferentes que podían solicitarse por teléfono o email. ¡Oh, no! Oh, es como los clásicos estos que venían en las revistas. De, ¿quieres pedir una de estas cosas? Mándanos un email, o sea, mándanos un correo postal y el teléfono. ¿Qué estás hablando? Yo eso no lo he visto nunca. Vamos a ver, Freddy se acordará de que cuando tú y yo éramos amigos de infancia y nos mandaron el Diablo 2, lo tuvimos que pedir por correo postal y nos llegó por correo postal. Porque no teníais tiendas de videojuegos en el pueblo. Y de hecho era una puñetera copia en un Princo, pero bueno. Pero al menos estabas refiado. Estábamos dando dinero a mafias, Freddy. ¡Ah! ¡A mafias! En los laboratorios se encontraron alrededor de 68.000 DVDs, con los que ganaron más de 300.000. Pero si estaban en el laboratorio, ¿cómo ganaron dinero con ello? Coño, vendiéndolo por email. No, pero tenían los discos, ¿cómo ganaron con eso? Porque vendieron otros 68.000 antes. ¡Ah! El target del equipo, chicos, eran mujeres de entre 40 y 65 años. Cuidado, Jardita. Estás ahí. Además, extranjeros que quieran mejorar su castellano. Cuidado, Freddy. Yo una cosa voy a decir. Y si pides la segunda temporada de una, ¿te la mandan tal cual? Creo que no hace el 2X. No, eso es delito. Oye, el 2X39 le tenéis, que no lo he visto. Jaja, humor. Y para no... ¿Qué humor? Es que no entiendo nada. He hecho humor. ¿Qué dices? No entendéis. Lo entendéis luego al escuchar el programa. Le el diálogo. Y para no incurrir en futuros delitos, los que pirateaban culebrones ya están pensando en hacerlos ellos mismos y localizarlos en nuestro país del todo. Y por fin tenemos, atención, las primeras imágenes de estos nuevos culebrones pirateados. ¿Quién es ese Jacobo? Que me mira, ay, todo guapo. Un tío maquinote y cachondo a tope. Pasión de canilanes. ¿Qué pasa, chino? Quítate la camiseta o algo, ¿no? Ay, torresurón. Y sí, que pasa una cosa, tronco. ¿Te acuerdas del aborto aquel que tuviste con el hijo del puto Dani? Qué puta risa de fin de tronco. Las tres ves, borrachera, vómito y bebé. Ya, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes? Pasa una cosa. Que no le abortaste viva, que tienes un hijo secreto. ¿Pero qué dices, Jacobo? Que chico, estás cuidando el pito ahí todo guapo, como si fuera su hijo. ¿Dándole canutos y todo? Ojalá, tome, la cosa es que te cuento esto, Jessy, porque me dijo el pitu que le molabas. Pero es que creo que yo también me molas, aunque tengas un crío el puto Dani. Ahí va la hostia, pues me voy a mirar un rato al infinito de ese y a montar un rato en la jamba. ¿La jamba? ¡La moto ahí todo guapo! Amarte así, Margarita. Margarita, tengo algo que decirte. Qué emocionante, qué divertido, qué estupendo, qué misterioso, qué... Perdona que te tope la boca, Margarita, pero debes recordar bien estas palabras. Te amo, María Luisa, ¿te lo dirás a tu madre? ¡Amor, amor! ¿Qué haces, Luis Alberto? Pero Martín, tú no deberías estar aquí. María Luisa es mía, ¡mía! ¿Qué haces delante de Margarita? ¡La vas a traumatizar, bastardo! Muerte, puñetazos, trauma, me gusta, quiero ver. ¿Ves? ¡Ya la has vuelto tonta! ¡Que voy a volverla! Además, hay algo que tú no sabes, Luis Alberto. Margarita es en realidad tu abuela secreta. ¿Cómo sabes eso? Porque, Luis Alberto, yo soy tu padre. En próximos episodios de Matas y Margarita tenemos muchas cosas, hijos secretos, viejas en el tiempo y canciones de éxito como mi éxito, es muy bonita. ¡La, la, la, la, la! Bueno, ¿qué te parece? Material de primera calidad, ¿eh? Pero si esto no había con una peluca, y ni siquiera se intentaba poner voz mexicana. ¿Te ha costado decir un sospechoso por ahí? ¿Y dónde habéis sacado los guiones? ¡Viajas en el tiempo! ¡Pero eso es ridículo! No, esos son los guiones originales. ¡Sospechoso! Ahora que pasa. Ahora es una fiesta en el estudio, Randy. Haciendo su baile. Espera, Randy, va. La la la. ¿Qué? De culebrones piratas a alcaldes piratas. ¡Uy! ¡Hola! ¡Crítica social! ¡Ya que es parro! Y es que hablamos del ayuntamiento de Mérida. ¡Hala, Mérida! Voy a decir lo de siempre. ¿Y quién vive en Mérida? ¿Para qué vives en Mérida? Mis amigos viven en Mérida, tío. Todos mis amigos viven en Mérida. Todos. Yo soy de Mérida. Pero nosotros estamos aquí. Es cuando tienes 50 tweets. ¡Nosotros vivimos en Mérida! ¡Han perdido oyentes! Tienes tweets de un usuario que se llama Vivimos en Mérida. Quejándose. Perdón, Mérida, perdón. Sé que bueno, Mérida es gran fan de Normal. Del Ayuntamiento de Mérida, que se ha ahorrado un buen dinero en el cartel de los carnavales al hacerlo él mismo y no celebrar un concurso con premio. Bien hecho, para que aprendan, hijos de perra. El problema es que el cartel está realizado de forma muy amateur con los textos en WordArt. Que sigue existiendo WordArt, que parece que se quedó hace años cuando hacíamos otros los trabajos de instituto, pero sigue ahí. ¿Qué cosas? ¿Verdad? ¿O no? Y llegando incluso a copiar dos soldados sacados de Asterix como única imagen promocional. O sea, copiar se entiende como copiar-pegar. Sí, copiar-pegar. Lo que sale el tío, si esto es tal cual, si buscas soldados en Google, en la segunda página sale el mismo que tiene el cartel. Ah, o sea, pero lo buscó de Google directamente. Sí, ni sí, siquiera. Pero se me lo tiene en la segunda página, cuidado. Hasta que encontró uno que dijo, ¡ay, qué graciosete! Y lo puso. Mientras que el PSOE afirma que el cartel incurre en problemas con la propiedad intelectual, Daniel Serrano, el alcalde de Mérida, afirma que le parece una chorrada y ha dicho que plagio es la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. O sea, lo que no es no para nada, no se parece en nada. En este caso, Serrano asegura, no se incurre en plagio porque la obra no se ha presentado a ningún concurso. Ajá. Claro, y solo es plagio si lo presentas en concurso. Si lo venden, no es plagio, por ejemplo. Lucía Echevarría nunca ha plagiado porque nunca lo ha presentado a ningún concurso. Por poner un ejemplo. Ajá. Aparte, dice el alcalde que no sabe de dónde son los muñequitos estos, que son dos romanos. Como no es famoso Asterix ni nada. No, dos romanitos. Pero, ¿sabes qué pasa, Freddy? Porque igual tienes dudas. Entonces, tenemos con nosotros al señor Serrano, que es el alcalde de Mérida, que nos va a explicar este entuerto correctamente. Buenas y austeras tardes. A austeras tardes. Vamos directos al grano. ¿Realmente este cartel le parece propio de unas fiestas? ¿A qué se refiere? Sí, yo lo veo muy bonito. Hemos usado un programa muy moderno, se llama Paint. Y le hemos puesto letras de colorines y los soldados con las lanzas. Pero esos soldados los dibujó Uderzo hace años ya. No sé quién es ese pintamonos. En cualquier caso, yo los he mejorado. El dibujo en sí no tenía chispa, así que he hecho una reinvención del cartel, que es espectacular. Es espectacular. Miren. Pero genial, ¿verdad? Sí, ya lo sabía yo. Pero si todo lo que ha hecho ha sido pintarles unos bigotes a los soldados con rotulador y pintarles unas pancartas en las que pone no al PSOE. No, que esto no lo he hecho yo, que para crear este cartel hemos fichado a alguien con una gran trayectoria y capacidad artística. Un crack de los pinceles, mucho mejor que Zumberzo ese. Bueno, menos mal, porque uno de los puntos que más se le criticaba es que no había dejado paso al talento local. ¿Y quién es? Joven con exposiciones, un pintor reputado, ¿acaso? Ha sido mi primo, mucho mejor. ¿Cómo que es su primo? Sí, que todo se remonta a la cena vieja, que le vi con su ordenador y le dije, hay que ver que cómo sabe mover las cosas esas, las que se mueven por la pantalla. ¿El puntero del ratón? Eso mismo. Y hasta sabe buscar en un sitio del internet. ¿Google? Pues lo que sea. Así que le contraté por 5.000 euros al mes y oigan, para tener 11 años ha hecho un trabajo bueno, bueno. No es por nada, señor alcalde, pero contratar a alguien de 11 años es ilegal y más si es familia, animal. ¿Pero cómo? Si no va a presentar ningún concurso, las explotaciones infantiles es legal cuando no hay concurso por medio, ¿no? Madre mía, no me extraña que le quieran linchar. ¿Qué? ¿Entonces no les gusta el cartel? ¡Es un peje burdo! Ah, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Tengo aquí un par de carteles nuevos, mira, tenga, ahí está. Pero este es Mickey Mouse al lado de una exploradora. Ah, pues, yo qué sé, pues unos muñequitos de un ratón gigante, un inmigrante ilegal, que se lleva mucho ahora, ¿no? Pues no. Social y, no, ay, madre, este otra vez, este, ¿qué les parece? Pero si ese es nuestro logo, solo que ha tapado normas de equivocación con Tipex y ha puesto carnavales de Mérida con boli rojo. Si ni siquiera tiene nada que ver con los carnavales. Que desde luego, qué poca sensibilidad artística tenéis aquí, ¿eh? Claro, seguro que estáis comprometidos con los socialistas y su política de poca austeridad. Y una cosa es ser austero y otra robar. ¡No, desgraciado! No quiero hablar más con vosotros, ¿eh? Me iré, pero me voy con música de esa Creative Commons para ahorrar. Pero qué Creative Commons ni qué mierda, si entra de sola lo que viento se llevó, que va a tener usted que pagar derechos de autor. Yo que sé, pues una música que he encontrado por ahí, ni que fuera conocida, ni nada. Coños rapados, coños con pelo, coños cerrados, coños en celo, coños lavados, coños con costra, coños viscosos como una ostra. ¡Ay, este es un programa para todas las edades! ¡Sí! Sí, una pregunta, nos han dicho, ¿os parece bien que grabemos nosotros el sketch? No, lo que hacemos nosotros, además, ver, sin leerlo antes. El protagonismo no se nos roba, eso, ¿vale? Es todo aquí nosotros. Aquí quiénes son los buenos. El foco en nosotros. Y la gente quiere Pasión de Canilanes como nueva serie. Pues... hay que pensar. Cuando termine Fringe se planteará. Sí. Y de romanos plagiados a mujeres con dos vaginas. Es algo que tiene mucho que ver entre sí. Y vamos a ver la versión que Bob escribió en el guión para darnos a entender que quería hacer esta noticia. Era una versión alternativa. Sí. O sea, temporal. Sí, claro. Bob quiere que os enteréis la noticia con lo siguiente. Hablamos ahora de la tía esa a la que no le ofreció un contrato millonario por hacer una película porno. A ver, solo hay una tía a la que le ofrezcan un contrato. ¿El concepto básico porno está o no? ¡No! ¡Faltan las dos vaginas! ¡Eso es la clave! Pero tiras a la mierda. Bueno, como bien decía Bob, concisión. En este bonito resumen, digamos, la inglesa Hazel Jones... ¿Pero eso lo decía Bob también? No, sí. Lo tengo aquí la inglesa Hazel Jones. No, pero se entendía lo que había escrito Bob, que era Hazel Jones. La tía, yo leo la tía esa y entiendo la inglesa Hazel Jones. Hombre, por supuesto. Entiendo, ¿eh? Y muy bien, Bob. Muy el bien. Caso, que fue tentada para mostrar sus atributos vaginales en una película porno por un contrato de... ¡Porno! ...de $1,000,000. Que nos pillara. Y os preguntaréis, ¿cuál es la particularidad de Jones? Bueno, no, porque pues ya no. Pues no. ¿Porque la has desvelado? ¿Has desvelado el spoiler ya? ¿Qué creéis? ¿Qué tipo de vaginas? No sabes construir. Pues no, tiene un útero didelfo. O como se conoce. Pues una enfermedad de dos vaginas, sí. La chica dice no tener ningún problema con enseñarle su vagina a cualquier mujer que se lo pida. Oiga, a ver si es su vagina. Sí, hombre, aquí mismo, mitad de la calle. No sí, de eso se trata. Se lo pedía a Lucía Echevarría. ¡Hola! ¡Hola! ¡Lucía Echevarría! Va a subir la foto a Facebook después. Es verdad. Y tenemos con nosotros el vídeo de las negociaciones de los productores de Vivid, la empresa que quiso hacer la película porno con ella. ¡Yes! ¡Yes! ¡Yes! Yeah. Bueno, y básicamente eso es lo que va a hacer usted en esta película. Pero con dos vaginas. Solo una cosa. Sí, mujer, con dos vaginas. ¿No han pensado que el hecho de que yo tenga dos vaginas no significa que quiera hacer porno? ¿Pero cómo que no? Pero que no quiere hacer porno, es el sueño americano hacer porno. Pero piensa en número de posibilidades. Doble penetración, doble. ¿Cómo? No, perdón. Ah, bueno, ya pensaba que eran ustedes así de repugnantes. No, triple penetración doble. O si se atreve, cuádruple penetración doble. O mejor, tiene libre los agujeros de la nariz también. Ni esos ni ninguno. Ay, pero si le vamos a pagar. Pero es que habían pensado que iba a hacer una cuádruple doble de esas gratis. ¿Por qué no? Nosotros lo hacemos gratis. Pero ustedes son hombres obesos alopécicos con acné. Es su única manera de tener sexo. Pero habrás visto que es superficial. En el porno lo que importa es el interior. El interior. Esta tiene dos interiores. ¡High five! Pero oigan, ¿qué se creen? ¿Que soy una Sasha Grey cualquiera? No, perdone, con eso, lo del interior, lo que queríamos decir era que la película pensamos ofrecerle no era porno convencional. ¿Ah, no? No. Para nada, es una película motivada por los deseos interiores del personaje y guiada por su evolución dramática. Todo prestando especial atención al contexto social en que se emplaza la acción. Es más, las escenas de sexo apenas tienen peso en la trama, más allá del 99% de traje, ¿no? Pues así dicho, parece interesante. ¡Claro que sí! Les voy a dar una oportunidad. Cuéntenme el guión más detalladamente. Mira, la historia comienza cuando usted se encuentra en un frágil momento emocional. Entiendo. Reflejaremos inestabilidad emocional con un complejo traveling que nos retrotraiga una planificación hitchcockiana. Muy interesante. Y entonces llega un complejo personaje masculino, trabajador por cuenta propia, y no le queda más remedio que dejarse mecer en sus brazos. Pero sí, ese es el papel de mi vida. Firmo ahora mismo. Y ahora, déjeme leer el guión, que tengo que ver cómo sigue. Solo tiene una página. Pero leerá, es espectacular, qué intensidad dramática. Escena 1, interior, hotel de mala muerte. La piba de dos coños está sentada en la cama mirando a la nada, llega un fontanero y se la folla. Escena 2, interior, otro hotel de mala muerte, pasa lo mismo. Pero oigan... Tranquila, que yo ya veo a la gente llorando en el cine de emoción. Es más, no ha escuchado ni siquiera el título todavía. Que prepárense porque es que está lleno de buen gusto, ¿eh? Una cosa... Eso espero, porque a estas alturas empiezo a pensar que me están tomando el pelo, ¿eh? Que no viene el título. Folla mucho y cosa fina, la piba de dos vaginas. ¿Sabe qué les digo? Que voy al médico a que me quiten la vagina. Son los ahorros de toda mi vida, pero se lo han ganado. Que les den por culo. ¡Espere! ¡Que no he oído el título alternativo! ¡Doble diversión hasta el moño con la tía del doble coño! ¿No le gusta? ¡Oiga! Bueno, al menos tenemos a una mujer con una vagina. Eso no se ve todos los días. Mi novia suspiraba por poderse operar, lo que tira más que dos carretas. Estaba complejada desde la puerta. Y de vaginas dogues a tetas dogues. Voy a decir lo que he dicho antes. Esto no se ve todos los días porque son dos tetas, tetas dobles. Gracias a Dios, tú no lo ves todos los días. ¡Hala, golpe bajo! ¡Sí, sí, parte baja! ¡En internet! Hablamos ahora de Lucía Echevarría. ¡Hala! Todo el programa hablando de ella, al final tenía que salir por aquí. Que después de su polémica de la piratería y la falsa decisión de dejar de escribir... Menos mal, Lucía, nos encantan tus libros, sigue con ellos. Subió a Facebook una fotografía desnuda bajo el epígrafe. Gracias, Lucía, nos encantan tus fotos. El amor no es ciego, pero proporciona un camuflaje excepcional. ¿Alguien en España se habrá hecho una paja con esa foto? Sí. Por Dios, no. Hay gente que está mal. Sí, seguro. ¿Y a cambio cuántas personas habrán tenido disfunción eréctil para el resto de su vida por culpa de esa foto? Millones. 15 minutos después, la escritora quitó la foto por miedo a que le quitaran la cuenta. Claro. Cambió la fotografía por una en ropa interior. Mucho mejor. Hombre, bueno, mejor. Cuando los internautas le acusaron de vendida, Echevarría se excusó diciendo que le gusta fotografiarse desnuda como Scarlett Johansson. Igualito. Y afirma que alguien muy cercano a ella subió la foto hackeando su cuenta. Hackeando, o sea, pasaba por ahí el ordenador encendido, la foto. ¡Ay, hacker, última generación! Ya de muy cercano a ella, o sea, ¿qué amigos tiene esta gente? Yo no subiría igual fotos fue de su hija. Eso es más perturbador todavía. Sí, un poquito. Y que se dijo que si la había subido ella era solo para evitar líos. Y aunque hay quien no se lo cree. ¿Cómo no te lo puedes creer? Si tiene todo sentido el mundo. Sí. Una cosa, si algún día Lucía Echevarría se entera de que la imitamos, nos puede caer. Igual nos pone algo por ahí, por internet. Nos pone una foto desnuda en el blog. ¡Ah, nos lo hackea! ¡No! Arroba la Echevarría. Que alguien la puede avisar. Entonces, alguien la puede avisar. En el blog de este episodio vamos a poner la foto de Lucía Echevarría, ¿no? Sí, sí. No. Desnuda. No. Sí, sí. No. Atento, no queremos perderle. Perdamos a los oyentes. Pero oigan, ustedes... Oigan. Díganos ustedes, caballero. Que tenemos con nosotros para que nos cuente el propósito estratégico de la decisión del desnudo a la propia autora. ¿Qué? Han dejado ya de piratear mis libros y ya no tienen de qué hablar, ¿eh? ¿Me traen para hablar de mi nuevo libro, La nada del ojo vacío? ¿Qué? No, pero si aquí nadie lee sus libros. ¿Ah, no? Pues ya sé cómo protestar. Lucía Echevarría desnuda contra la piratería. La Angelina Jolie de los libros. La Peter Pan de las escritoras feministas. Tápese, por Dios, tápese con la guante esta. A ver, coméntenos, ¿se puede saber a qué viene eso de quedarse en pelotas? Pues a qué va a venir. Yo comulgo con la naturaleza. Soy una contra el mundo. ¡Pero no se quite la manta! Bueno, pues entonces apuntaste al movimiento nudista, ¿o de qué? Por favor, no sean ridículos. Bueno, al menos le queda algo de decencia, ¿eh? No, me he apuntado, lo he creado yo. Usted ha creado el nudismo. Claro, antes de que la gente empezara a ir en pelotas, yo ya lo puse en uno de mis libros. El nudismo es bueno porque lo practica una feminista. Pero si el nudismo se remonta a los primeros homínidos, ¿de qué está hablando? Claro, los primeros homínidos, eso que acaba de decir, se copiaron de mi libro. Como todo, salirse a la ducha. Y si no, usted que inventó el nudismo en un libro. ¿Y qué libro era ese, si puede saberse? Pues el primer libro jamás escrito. El Quijote. ¿El Quijote? Ese libro no fue el primer... Que no, que les tomaba el pelo. Lo que quise decir es el Código Da Vinci, Millennium 1. Millennium 2. Eso es el libro. Millennium 3. No, se escribió hace un par de años, no son los primeros de historia. Además, está un sitio donde usted que los escribió todos. No diga tonterías, obviamente no. Menos mal. No, porque esos libros son copias de los míos. ¿Creían que Lucía Echevarría era una plagiadora? Pues no, todos me plagian a mí. ¡Ah! Ese giro no se lo esperaban, ¿verdad? Pero oiga. El Quijote lo inventé yo antes de que el machista ese lo escribiera. Pero claro, como todos me piratean, pues paso desapercibido. Señora Echevarría, eso no tiene sentido. Ah, claro. Como soy mujer, ya nada de lo que digo tiene sentido, ¿no? Machista de mierda. No, que no tiene sentido, ¿no? Ya sé lo que quiere decir con eso de la falta de sentido. Quiere decir que ha pirateado usted todos mis libros y por eso no se venden. No. Pues se va a enterar. Le voy a dejar en ridículo vistiéndome y desnudándome como protesta. ¡Oh, dejen de subir esta foto a Facebook! ¡Pero si no estamos haciendo nada! Vaya, ya me han plagiado mi foto. ¡Compren mis libros! Los machistas fálicos me obligan a desnudarme. ¡Se juro, se tapa o llamo a la policía por ataque de ubres! Antes de irme, dejen que les lea un trozo de mi nuevo libro. ¿Qué puede haber mejor que Lucía Echevarría sin ropa y leyendo? Cualquier cosa. Lucillita, luz de mi vida, luz de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lucillita. Vaya ser una vez que está alargando el sketch. Eso ya lo escribí yo una vez. Todos plagian a Lucía Echeverría, desnuda por el poder de las mujeres. El monitor de su gimnasio. 11 de septiembre, dos aviones comerciales eludieron los radares, arrasando 3.000 almas. La seguridad más grande del planeta fue burlada por un grupo de rebeldes con navajas talibanes. Yo. Y de locas a locos. Le han hecho una arroba a Lucía Echeverría en Twitter. ¿Es posible que lo escuche? Sí, seguro. Y gracias, Javi Maru. Hablamos de Mark Wahlberg. ¡Mark Wahlberg! ¡Qué cosas! Joder, lo que hablamos nosotros. Mira, Mark, has hecho la pausa para meter chiste. Que sí, no queríamos. No es una pausa de tensión para que el público en su casa. ¡Mark Wahlberg! ¡Mark Wahlberg! Que he tenido que pedir perdón. ¡Oh no! ¡Mark Wahlberg, perdón! ¿Cómo sigue esto? Después de comentar en la revista Men's Journal. ¡No! Que podríamos seguir así, pero es que por favor no lo hagamos. Que hubiera podido evitar los atentados del 11 de septiembre solo con sus puños. ¡Hola, ahorita que dan Freddy a la mesa! Ay. De hecho, afirmó: si hubiera estado en ese avión con mis niños, no hubiera caído como cayó. Hubiera habido mucha sangre en esa cabina de primera clase. La tuya. Y entonces yo hubiera dicho: vale, vamos a estar en un lugar seguro, no se preocupen. Escogeríamos Mark y Mark. Escogería los mandos del avión y caería en un sitio seguro, porque así es él. Después pidió disculpas afirmando que su respuesta no trataba de ser insensible y no, que se entendió mal. Para nada. Nada, para nada. Pero es que Hollywood no entiende de disculpas. Ya tenemos con nosotros, chicos, la adaptación cinematográfica de sus declaraciones. En Judea, en el año 33 después de Cristo. Jesús, todavía te queda un longo camino antes de llegar al Gólgota. La cruz pesa. Nació una leyenda. Déjame esa cruz, JC. Tú eres. Y ahora, romanos, preparaos. ¡Apresadle, quitadle la cruz! Porque esto no es una cruz normal. Paramount Pictures presenta... ¿Estás preparado para ver la hoguera, bruja? No, por favor. Nadie puede ayudarte. ¿Estáis seguros? ¡Oh, no, es él! ¡Rápido, quitadle la anchorta! ¡Esto es una antorcha! Una película de Jim Jarmusch. ¡Kill all that couldn't! ¿Es que nadie va a ayudarnos? Tranquilo, novato, se acabó tu holocausto, Adolfo. ¡Lumingotten! ¡Assist! ¡Quitadle la pistola! Esto no es una pistola. Bueno, sí lo era. Mark Wahlberg en... ¡Queda en tu sitio, Osama! ¡Es hora de que jures a la Meca! ¡Quitadle ese turbante! ¡Esto no es un turbante! Mark Wahlberg's History of the World. Próximamente disparos a cascoporro en los cines más sobrados. Donde la rima y el humor, ¿verdad? Donde la rima y el humor se unen nace el rimor. Por Esmeralda Viruete. Hoy no ha salido Diddy Kong. Dice que se ha ido a Hong Kong. Gorra puesta, gorra quitadita. Eso decía una personita. ¿Han escuchado ustedes Rimor por Esmeralda Viruete? Coca-Cola del estudio. ¡No! ¡En caos de muerte! ¡Debo beber la sangre de Satán para quitarme el mono! ¡Ah, ya no sabía si era una leyenda urbana sobre Coca-Cola que algo así pasaría! ¿Ah, sí? Pues mira, ahora que lo dice, hemos traído aquí justo casualidad que los hemos traído hoy. ¿Casual? Sí. Busca terror, chicos. ¡Ay, leyendas urbanas! ¡Ay, cómo me gusta esta sección a mí, eh! Mensaje de email. ¡Dios mío, qué terrorífico empieza! ¡Coca-Cola! ¡No! ¡Ya lo he enviado a la gente! pasadlo vosotras. Si eres hombre, no puedes pasarlo. Mensaje. Ahí va. Me ha llegado el siguiente rumor. No ¿Rumor? ¿Rumor? No te cargues el estamos ya, aquí todos. Ya, yo construyendo la atmósfera y estamos con miedo todos, no, o sea. No me golpees el cable del micro que se oye mal. Y me habéis destruido la atmósfera. Venga, voy a hablar normal. Me ha llegado el siguiente rumor. No sé la parte. Hombre, vuelve al tono Iker Jiménez. Me ha llegado el siguiente rumor. No sé la parte de verdad que puede tener, pero por si acaso. Dios mío. Me han contado que hace unos días, después del atentado. ¿De dónde es, se supone? Se presentó en una peluquería un hombre de raza árabe. Oh, Dios mío. No. Que llevaba un maletín en la mano. Sería un maletín explosivo, quizá. Después de cortarse el pelo, se marchó. Dios mío, qué miedo tengo en el cuerpo. Y se dejó olvidado el maletín. No puede ser. Los dueños de la peluquería, intrigados, abrieron el maletín. Ya sabes, no te dejas un maletín en la peluquería, te lo abren, ¿vale? Abrieron la privacidad de la gente. Abrieron el maletín y le encontraron lleno de dinero. Increíble, era un empresario. No avisaron a la policía porque iban a hacerlo, ¿sabes? Un maletín sin mano. Me quedo el dinero. Y al rato volvió el árabe a por su maleta. Maldito árabe. Les preguntó si habían avisado a la policía. Oiga, un árabe tiene dinero y tal, esto debe ser ilegal. Oiga, ¿qué han avisado a la policía? No lo avisen, yo solo he visto que no avisen. Le dijeron que no y entonces les dijo. Y aquí es donde empieza el terror, chicos. Ay, ay, ay. Les agradezco mucho que no hayan llamado a la policía. ¿Ah? En agradecimiento les voy a dar un consejo. No beban Coca-Cola a partir del 4 de abril. ¡No! ¿De qué año? Ya, todos los años. Eso es, ya. Que el 4 de abril no beban Coca-Cola. Los terroristas a veces matan a un montón de personas inocentes, pero si no les robas el dinero, te dan consejos de esto. No vayas a un supermercado, que te puedes plantar una bomba y cosas de esas. Chicos, no sé nada más, pero no puedo dejar de comunicarlo. Muy bien. Leerlo y pasarlo a los conocidos. Freddy, a mí este me llegó, de hecho. A mí esto me lo contó mi hermana. A mí se me llegó también. Que se lo había contado una amiga, que amiga y tal. Freddy, no vayas a una peluquería porque hay gente que deja maletines llenos de dinero por ahí. Yo te me comunico. Pero no me rapé la cabeza para eso. Me llevo el maletín con el dinero y ya está. Calla. Cállate. Humor. Señores, si es verdad o es mentira, solo Diosito sabe. Diosito. Es un señor que pasa por ahí. Pero hay un dicho que dice: Juan seguro murió hace mucho tiempo. O Juan seguro. O Juan seguro. O Juan seguro murió hace mucho tiempo. Igual no es. Como esto en la escuela no se sabe qué es. No es un dicho muy común, pero bueno, alguien lo usa. No es broma. Juan seguro murió hace tiempo ya. Joder. ¿Pueden preguntar en las tiendas por qué sacaron de circulación la Coca-Cola por una semana? Sí, de hecho, después vamos a ir al supermercado de al lado a la dependiente. Perdón, ¿por qué sacaron de circulación la Coca-Cola? Y nos va a decir. ¿De ti qué te importa? No creo que lo sepa. De hecho, esto no ha pasado. ¿Ah, no? No, yo ¿qué? ¿Estamos mintiendo? Yo bebo Coca-Cola todos los días. No, este señor mintió a la audiencia. Dice que bebe Coca-Cola mientras está bebiendo Fanta, que lo sepáis. Traigo. Ajá. Me gusta la Fanta, puedo decir. Porque has bebido antes Coca-Cola. ¿Cómo íbamos diciendo? El motivo de este mail es para contarles lo que sucedió el día 12 de junio de 2005. Yo tengo escalofríos. De 2005. Y ahora escalofríos dobles. En la empresa Coca-Cola México. No, es Coca-Cola México. México. México. ¿Cómo hacen los mexicanos para meter presión? Coca-Cola México. Un saludo, mexicanos. En realidad respetamos. Mi padre. No. Mi padre tiene un amigo. ¡Qué increíble! ¡Yo no! ¡Se imaginaba! Que trabaja en esa empresa. Y le contó que el miércoles 15 de junio de 2005. Terrorífico. Había fallecido un trabajador en la planta de Coca-Cola. ¡Oh, Dios mío! ¡También mueren en la planta de Coca-Cola! ¡Coca-Cola mata a sus trabajadores! ¡Con Coca-Cola matará! No, porque murió, pero había desaparecido 3 días antes, el 12 de junio de 2005. Le dio un ataque al corazón y nadie le encontró. Había desaparecido el domingo, pero bueno, apareció el miércoles. Los trabajadores de limpieza encontraron en un contenedor, supongo que Coca-Cola, a esta persona muerta. Inmediatamente dieron parte a las personas encargadas de la empresa. Sacaron el cuerpo del contenedor y se percataron de que no tenía algunos dedos de las manos y de los pies. Ni tampoco las orejas. ¡Así murió mi padre! Pero esto no es lo peor. Después de toda la investigación de lo sucedido, se enteraron de que esa persona tenía, entre comillas, SIDA. ¡Hola! Cállate, SIDA, que estamos ahí hablando de cosas SIDA, que te emocionante, estamos aquí. Vale. Fuera, no te queremos. Enterados de esto, pidieron recoger todo el producto ya terminado para salir a la venta y el que ya había salido no nos importa perder miles de millones de dólares. Hombre, si vas a contagiar SIDA a los que llevan Coca-Cola, la verdad que... No, pero el dinero que has ganado mientras tanto, ¿qué? ¡Ay, píatre! ¡Esta es una historia verídica! Esto sí. Me pasó a mí, yo fui muerto. Espero que no te lo tomes a broma. No te lo tomes a broma. ¡No, nunca! Es por esto que les pedimos no consumir Coca-Cola durante un largo tiempo. ¿Y por qué no para siempre? Eso sí, si la gente se muere en sus contenedores, yo no consumiría nunca, la verdad. ¿Pero solo se muere en sus contenedores la gente que tiene SIDA o...? ¿Se hizo blackout Coca-Cola en plan un día sin consumir Coca-Cola o algo de eso? Espero que sí. La empresa Coca-Cola no quiere hacer público este suceso porque, por obvias razones, entre comillas, no les conviene. ¡Qué terror! Obviamente no les conviene. Oh, ¡chicos, estoy acojonado! Te pido, envíes este correo a todos tus contactos. Es muy importante porque, sinceramente, no sabemos cuánto producto se logró recuperar. Quizá tengas tú en tu casa, o quizá tengas tú, o quizá tengas tú. Es que nosotros teníamos Coca-Colas de México. Freddy, calla. Bueno, calla, coño. Tensión, pero igual se murió alguien también en España y nos lo están ocultando. Pero entonces había algún rumor por aquí diciéndolo. Calla. Freddy, ¿tienes algo que contarnos? Leptospirosis es una enfermedad mortal. Siguiente, siguiente. Siguiente. Vaya, no vamos a reír. ¡Enfermedades mortales! ¡Qué risa! ¡Canceroso! Este incidente ocurrió recientemente en Texas, Estados Unidos. Escalofriante, Freddy, cuéntanos más. El domingo una mujer compró unas latas de gaseosa. ¡Gaseosa! ¡Gaseosa, dices, Y las puso dentro del refrigerador. Y se convirtió en Coca-Cola de repente. El lunes la llevaron de emergencia al hospital. ¡No! Donde la ingresaron directamente a cuidados intensivos. ¡Intensivos! ¡No me jodas! ¡O no! Pero ese mismo día falleció. ¡O no! Igual porque le había pasado cualquier cosa, ¿no? Pero bueno. La autopsia reveló que ella murió de leptospirosis. Averiguando la causa de su muerte, comprobaron que ella bebió la gaseosa de la lata sin usar un vaso. ¡Oh, Dios mío! Dios mío, una cosa, lo estoy haciendo yo ahora. Y la lata estaba infectada por la orina seca de rata. ¡Suena muy creíble! Como tu rata. Como tu rata. Yo soy orina seca de rata. ¡No, sí! Por lo tanto, contrajo la enfermedad de la leptospirosis. ¡No, leptospirosis! La orina de rata contiene sustancias mortales y tóxicas no conocidas por muchísimas personas. Yo conocía. Es recomendable lavar la parte superior de las latasantes. ¿Latasantes? No, de las latas. De las latas antes de abrirlas y consumirlas. Con Fire y tal, y luego le metes en la lavadora por si acaso y ya. Resulta es un chiste. Las latas siempre están almacenadas en depósitos expuestas a estos roedores. Además pone, todas las ratas pueden pasar aquí y tienen hasta una puertita por debajo para que entren. ¡Ay, qué buena! ¡Como rata! ¡Como rata Twitter contra gente y matando a la gente! ¡Quiero una rata! ¿Alguien me compra una rata? Sí, yo te compro una. La segunda rata tuya haciendo Coca-Cola. ¡Guay! Y mirándose en ella porque es el sabor especial. La fórmula de la Coca-Cola tiene un ingrediente secreto. Ahora sabemos cuál es. Para luego ser transportada sin un adecuado protector. ¡Protector! ¡Thor! Un estudio reciente muestra que las partes superiores están más contaminadas que un baño público. De repente no quiero beber más. Ni usar un baño público. Porque es verdad. Sin duda. Llenas de bacterias y gérmenes. Y caca y de todo. ¡Evitemos ser una víctima más! ¡Más! Cada vez que adquiere algún producto en lata, como leche, gaseosa... ¿Leche en lata? ¿Leche en lata? En botella sí, pero en lata. De toda la vida. ¡Que sí, que sí! ¡En Texas sí! ¿En Texas? Cerveza... ¿Esto pasó en Texas? Sí, cerveza... ¡ETC! Nunca beberé ETC otra vez. Dios, pero... ¿De qué te ríes? Por favor, lave la parte superior de lata antes de abrirla o muera. ¡Joder! Lo de muera no lo pone. Lo de muera lo he añadido yo. Es una buena idea. Pues a este mensaje, ¿cuántas personas les ha advertido de esta mortal enfermedad? ¿Desees? O sea, si este tío te cae mal, dice. No le aviso. No. Bob, mira, esa lata que tienes ahí. Bebe, sí. Bebe de ella. No la laves, ¿eh? ¡No la laves! ¡Sería orín de rata! ¡Ah! ¡Mi plan ha salido! Más vale prevenir que la venta. Fanta, ¿eh? Está rica, bebé. A ver, ¿cómo está la Fanta esta? ¡Me muero! ¡Pis! Pero es tuyo, Freddy. Este pis es tuyo. En marzo de este año, chicos. Ay. Los dueños de Pepsi y el señor Luis Valenzuela. ¡Maldito Luis Valenzuela! Actual gerente de la planta de Pepsi. En general, de una. De Pepsi. Despidieron al señor José Manuel Paniagua Martínez. Mi padre. Es un nombre auténtico. De 31 años de edad. Era una edad auténtica también. Quien está infectado con el virus de inmunodeficiencia adquirido. No. Un saludo para la gente con el virus de inmunodeficiencia adquirido que nos está escuchando. Más conocido como el SIDA. ¡Ese soy yo! ¡No, fuera, SIDA! ¡Eres anticlimático! ¡Vete de aquí! El cual adquirió en el bar El Paso, mexicano, imaginamos. Oye, ya ahí. Ubicado en Aguilar Batres. ¿En Aguilar Batres? Está ahí por Moncloa. Todos los nombres y direcciones que está diciendo, yo creo que esto es auténtico. Nadie ha podido crear esto. José Manuel Paniagua en Aguilar Batres, a mí me suena real. Dicho señor trabajaba directamente en la fábrica de Pepsi. Directamente, no indirectamente con un ordenador desde fuera, directamente dentro. Allá, cállate, venga. Vale. Venga. Específicamente en la sala de jarabes. El famoso jarabes Pepsi. Y se descubrió que había estado lanzando semen, sangre y orina. ¿Suya o de otros? Secuestraba gente, le sacaba el semen, la sangre, la orina y la tiraba ahí con una mezcla. ¿Cómo quieren echar el aceite, el vinagre y la sal en ensalada? No, no tiene sentido. ¿Qué es teoría absurda? ¿Es esa? No sé. Era por decir algo, ¿no? No, quiero decir, yo no me imagino a un tío pajeándose en una fábrica después abriéndose las venas y meando. Yo tampoco me imagino un tío raptando a alguien para masturbarle y entonces me... meter su semen en... Eso es. Sí, no te es más increíble lo de Jarrita que lo tuyo, ¿sí? Pero puede ser. No. Claro. Solo adaptaba gente que tenía sida, claro. Para infectar a más personas con la enfermedad de la que es portador. ¡Hijo puta! Luego lo hacía él. Me alegro de haber aclarado ese punto, chicos. Sí, sí. Vale. O sea, se cortaba las venas, vale. Esto es normal, debido a que sí. Seguramente mentalmente está dañado. Dañado. Y resentido. Resentido. Contra la sociedad. Dios mío, tengo mucho miedo ahora mismo. El problema es que Pepsi... Pepsi. Distribuyó esas gaseosas, las cuales aún están en el mercado... ¡Hola! En supermercados y en tiendas de todo el país. Están en el mercado y luego en supermercados, sí. Ya aparte. Usted podría ser una de esas tiendas. ¿Tú puedes ser una tienda? ¿Tú puedes ser una tienda? ¿Una tienda? Usted... Que te voy aquí dando un misterio para el oyente, joder. Ay, el oyente está muy nervioso. El oyente está preocupado. Encima hemos dicho baño público. No te ha dicho público, como... ¿verdad? Mira, sí, lo no, que se va a dar miedo de atención, chicos. Venga, ay. No estamos en atención. Terror, recuerden muerte. Recuerden que en la planta zona 12 se producen todos los empaques desechables. Todo el mundo. Terrorífico. Como lata, 20 onzas. No. 3 litros. Hostia, 3 litros. Ajá. 1,5 litros. 2,5 litros. ¿Y podemos seguir así el día entero? Venga. Los cuales podrían estar infectados con sida. ¡No! Había leído, podrían estar infectados con Pepsi, tío. Y la rata puede haber meado por encima. ¡No! Pepsi. ¡Toma enfermedad! ¡Y además nos habéis metido el virus dentro! Pepsi ha estado tratando de ocultar esto, ya que fueron llamados varios medios de comunicación como Nuestro Diario. ¡Nuestro, chicos! Al Día. Se llama Al Día, imagínate. Ah, tenemos un primer... ¿No normas? Telecentro 13. Normas Diario. Noti7. Noti7. Vale. Gracioso. Noti7. Ahora es cuando es un telediario muy reputado. Gracioso el nombre. Noti7. Basta, chicos. Un saludo. ¿Por qué la 7 no se llama Noti7? No, un saludo corresponsales de Noti7. Pero extrañamente jamás se publicó sobre este asunto. ¿Quizá porque era mentira? ¡Oh! Nunca lo sabremos. Seguramente los señores dueños de Pepsi, los Castillo... ¿No era Luis Valenzuela? Pues ahora se han cambiado. Se han cambiado desde este tiempo que hablaba. Era el gerente, no el dueño. Ah, joder, tío, que no presta atención a nada, los Castillo, ¿eh? Los Castillo. Los Castillo no les importa la salud y el riesgo que podamos correr ingiriendo esta asquerosidad. Asquerosidad pone, ¿eh? No sigue mal. Ellos toman Coca-Cola, les da igual. Nuestros niños pueden estar infectándose al tomar una simple Pepsi. Toma, que se joden. Pregunten en el 242-25252 el teléfono de Pepsi. Esta información es verídica. Voy a llamar al teléfono de Pepsi. No, que luego no nos sale bien lo de improvisar. No sé por qué lo dices. Dice Jaimaru, semen, sangre y orina puede ser el perfume de Lady Gaga. Es verdad, de hecho. Referencia, bueno, chicos. Referencia, ¿no? A una cosa que dijimos hace tiempo. No, chicos, bueno, de todos es conocido que antes que refresco, la Coca-Cola era empleada como medicina. No, pero por favor. Sí. Pero contra con una voz. No, era para que pensaras que lo estaba diciendo aquí yo esto, ¿no? Que lo estaba leyendo, no ha colado, ¿no? Pero realmente hay datos sobre la chispa de la vida. Película. Que ponen los pelos de punta. Como por ejemplo que José Mota hace de actor dramático. Sí. Igual lo hace bien, no lo sabemos. Sí, Freddy sí que lo ha visto. Sí. ¿Lo hace bien? Está bien. Bueno, oyentes interesados. ¡Vamos a hablar! ¡Consultorio cinematográfico! ¿Qué opináis? Chicos, ¿qué? En muchos estados de Estados Unidos... ¿Esto tiene que ver con el cine? La patrulla de caminos lleva 2 galones de Coca-Cola en su coche para quitar la sangre que le queda sobre el pavimento después de haber ocurrido un accidente. ¿Pero tanto pasan los accidentes como para llevar Coca-Cola siempre contigo? Sí, sí. O sea, si ahora mato a Freddy y dicho Coca-Cola, ¿se va a la sangre por ahí? Sí. Me acabé de dar una idea. No, espera, mejor usa Pepsi. Si destruye una rata, destruirá mi sangre. Puedes poner... a ti. Chicos, podéis poner un filete de carne en un plato lleno de Coca-Cola. Espero que sea sopero, porque si no la Coca-Cola no está ahí. Y este desaparecerá en 2 días. Con la crisis es lo más sabio, dejar la comida y se lo come mi padre. ¡Oh, un filete para mí! Pero bueno, eso es otro tema. Para limpiar un inodoro, vaciar una lata de Coca-Cola dentro de la taza y dejarla durante una hora. O comprar, luego... O comprarte un limpia inodoros, como idea. Tíralo con la cadena. ¡No! ¡Ay, cositos pegados! Perdón, era una tos, pero al mismo tiempo era un susto, ¿vale? El ácido cítrico de la Coca-Cola quita las manchas de la porcelana. Dios mío, entonces si exprimes una naranja que también es cítrica... Para quitar las manchas de óxido de cromo de los parachoques de los coches. Es un problema que nosotros tenemos a diario. Sí. Frotar con un trozo de papel de aluminio mojado en Coca-Cola. Pero una cosa, eso tiene que romper más el coche con el papel de aluminio a fuerza de rayar. Está rayando entero. No parece muy... No, bueno, lo pongo aquí, debe ser verdad. Para sí, limpiar. Luego salimos y al primer coche que veamos lo hacemos. Idea estupenda. Claro. Para limpiar la corrosión en los terminales de la batería de tu coche. Freddy, ¿cuántas veces nos ha pasado? Nos pasa mucho. Vierte una Coca-Cola sobre los terminales y las burbujas se llevarán la corrosión. No, no da mucho miedo, pero bueno. Has dicho que lo de forma terrorífica, yo lo de forma terrorífica. Esto es un consejo. Si tuviera la música de Bricomanía, igual estaría hasta mejor. Es que después de esta mierda que ha dicho Bob, yo os voy a contar algo importante. Dios. ¿Cómo se puede hacer una auténtica bomba? Y soy vasco, así que ¡bomba! Sé lo que hablo. ¡Bomba! Eres vasco, tío, qué asco, ¿no? Sí, ya te digo. ¿Y rima? Un saludo para los vascos. En abril de 2005, un niño de 10 años, estudiante en el colegio Dante Alighieri. Esto suena muy real. Siento el terror. Pues, de hecho, es un colegio de vasco. Sí. ¿Qué vais, de listos por la vida, cabrones? Sí. No, tú vas de tonto. Es verdad. Bueno, el caso es que este colegio está en Sao Paulo, Brasil. Este niño no tenía ningún problema de salud y de repente cayó inconsciente en su salón de clases. ¿Pudo ser infarto cerebral, quizá? Un niño, ¿no? Y bueno, nos estamos riendo de niños muertos, no pasa nada. Porque este niño fue llevado al hospital y declararon que llegó muerto. Las causas, estómago inflado, aunque estaba gordete, y muerte por asfixia. En las investigaciones realizadas a posteriori, se definió que la hinchazón y destrucción del estómago fue causada por lo que consumió el niño. Una latita de Coca-Cola Light. Y al ir por el pasillo... Es que era más pequeña, era de 20 centilitros solo. Ajá. Y al ir por el pasillo mientras comía Coca-Cola... ¡Qué bien te expreso! Comió los conocidos dulces de menta con el nombre tan original, que es Mentos. Porque son de menta. Increíble. Escalofriante. La muerte del jovencito fue causada por una verdadera bomba. De menta. Que resulta una vez que las sustancias presentes en esos dos alimentos. ¡Uy, qué guay! Pero es una buena manera de morir. No mueres, pero has muerto, sí. Pero te sabes bien. Te recordará por tu forma de morir. Claro. Por tonto. No. Eso es. Pero mueres con un saludo para toda la gente que ha muerto así. Pero mueres con un delicioso sabor a menta en la boca, no sé. Delicioso ahí. Perdona. Uy, menta. Nadie ha dicho que vomite. Simplemente dice que explota. Pero saldrá espuma por la boca. No tiene por qué. A ver, se le infla el estómago. Eso es malo. Según, y aquí no podría decir nada, según Alexandre B. Mergenthaler. Claro, ese señor. Este mental. Tuvimos invitado hace un par de programas. El profesor doctor. ¡Doctor! ¡Profesor doctor! ¿Cómo estamos? Del Instituto de Química de la USP. La USP. La mezcla de componentes existentes en los productos light, como el acesulfame K-INS 930. A ver, esto no lo tiene la mía, ajá, pero. Lo tuyo no es light. Ah, claro, lo mío no es light. Me estás llamando gordo, ¿no? Sí. Bueno, pues me da igual. Lee, gordo, lee. Mezclado al sabor artificial contenido en la pastilla Mentos, da origen a una sustancia fatal, el TA9V4 estrellita estrellita. ¡Sustancia de todas! Es como estrellitas son lo peor. Es como ácido sulfúrico, pero con estrellitas. Esta sustancia genera altos niveles de liberación de gases. Como que te tiras pedetes. ¡Hasta la explosión! Me tira un pedo, no sé si lo habéis oído. ¡Sale en explosión! ¡En explosión de pedos! ¡Chistes de pedos! ¡Normas! ¡Está mejor que nunca! A los fabricantes de Mentos les ha venido bien, ya que iban a derivar la composición para nuevos productos de exhibición en fiestas. No te das frase, no tiene mucho sentido. Pero bueno, ¿cuánta ha venido mal? ¿Es que le viene bien? ¡Malditos! ¡Les ha venido bien a matar a niños! ¡Vamos a venderse a los psicópatas! Un saludo a niños que nos escuchan. Sí. Yo quiero hacer alguna vez eso de la Coca-Cola y el mento así, como piscina de Coca-Cola. Por eso es lo que decía yo, como en el experimento la espuma subía, provoca... Sería como una fuente, un niño fuente. Jarita, ¿qué están hablando estos dos? Sería muy divertido. Bueno, chicos, basta. El ingrediente activo de Coca-Cola es ácido fosfórico. ¡No! ¡Fosfórico! ¡Lo sabía! ¡Nos volvemos a encontrar ácido fosfórico! ¡Su pH es 2.8! ¡No! No. ¿No has hecho gracia? No. He dicho no. Este disolverá una a una en aproximadamente 4 días. ¡Una a una! ¡No! ¡Una! Con lo difícil de saber que son las unas. Pero solo va a disolver una en 4 días. El ácido fosfórico también se chupa. ¡Hola! El calcio de los huesos. Y es uno de los causantes más importantes del incremento de la osteoporosis. Y además chupa una a una. Una enfermedad. Esta sí es verdad, no como otra. Quiero decir. A ver, si eres de verdad, Freddy, no sé si te has enterado. No soy de verdad. ¡Fuera! ¡Fuera! No lo quemes. Para cargar el suelo de la Coca-Cola. Esta es otra cosa. El concentrado. De la Coca-Cola. Los camiones comerciales deben de utilizar los anuncios de material peligroso. ¡Esto es increíble! Que se sirva para los materiales altamente corrosivos. Sí, yo me lo creo, además. Dice, por cierto, Marraelis, que lo que yo he dicho le parece una forma muy original de morir. Comeos esa. Pues venga, muerte. Has dicho que es una buena forma, no una forma original. Una buena forma es durmiendo. No, pero... Eso es... No, pero no bueno, formas de dormir, oyentes. De dormir, no, de morir. De morir, eso. Bueno, de dormir duerme. También. Formas dormir? De dormir, boca abajo, boca arriba o de lado. Elija. Yo duermo de pie. ¿Qué? Freddy, por favor. ¡No te... ¡Rápido, antes de que hablemos más! ¿Los distribuidores de coca? ¡Hostia! Ah. No de Coca-Cola. Han estado utilizándolo para limpiar los motores de sus camiones por más de 20 años. ¡Ah! Ahora todo tiene sentido. ¿Has dicho camiones o cañones? ¿Tiene cañones Coca-Cola? ¡Cañones! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Entre, ¿cómo? Entre el medio cúbico, los anos y la coca... ¡Ay! Ey. Que este viento me hallo y coja cola un cañón... Yo, bien, ya tengo Coca-Cola en la mano. Jarita, por favor, lee tu parte rápido. Hoy estoy un poco... Quiero volver a hablar rápido. Randy, bájate el micrófono. Inter Economía, en su programa Ciencia con Paciencia, informa que Pepsi usa restos fetos humanos abortados para edulcorar sus productos, pues porque los niños dicen que son muy dulces, pues los niños que no han nacido serán súper dulces, ¿no? Claro. Porque cuanto más mayor es, menos dulce, así que cuando es un feto... Claro. Te cuento. A nosotros... Esto es muy perturbador, chicos. No nos sorprende, puesto que a partir de... Porque nos hemos comido fetos y ya sabemos que son dulces. Repito, no. Perturbador. Que no quedan golosinas, eso. Bob, a comer fetos. No. A partir de nuestros estudios e investigaciones con respecto a las tóxicas y peligrosísimas vacunas... ¡Malditas vacunas! ¡Yo me vacuné! ¡Tengo un tóxico en mi cuerpo! ¡Tienes sangre, tío! ¡Por culpa de la vacuna! Sabemos que la industria de la gran farma usa fetos humanos abortados para fabricar sus dañinas vacunas. O sea, te inyectan un feto cuando te vacunan. Si lo dice Ciencia con Paciencia, tiene que ser verdad. Eso es. Solo basta leer la composición de las vacunas en los mismos folletos informativos que entregan sus fabricantes. Como la lata de Coca-Cola que he cogido aquí de Jarita, vamos a leer. No es Coca-Cola. Efectivamente, fetos humanos abortados. Lo pone aquí en los ingredientes. Es que se lo lee. Detrás del edulcorante E57. Es increíble, pero está ahí. Lo pone. Yo estoy en también la lata de Coca-Cola. Sí, sí, sí. No los mienten, es auténtico. Además, pone, pues nos encanta matar niños. Lo pone. Tejido diploide humano. No, ¿Eso seguro que lo ponen las vacunas? Bueno. La industria también usa fetos humanos abortados para producir sus productos cosméticos. La próxima vez que te pongas una crema en la cara podrá ser un feto. Todo esto. ¿Quieres cara de feto? Dios. Nos lleva a otra gran aberración. Al ser materia prima. Ha de haber una fabricación permanente de estas. Hombre, los fetos se fabrican permanentemente. ¿Cómo se hacen los fetos? La cigüeña. Papá pone su imita en mamá. Que no, la cigüeña de París. Ah, la cigüeña. Ve una cigüeñita y entonces ahí trae un feto. O sea, no, pero no trae un feto. No se folla entonces. No trae un feto. No se folla. La cigüeña no trae un feto. ¿Qué timo? Follar no se folla. Mis padres me mintieron cuando era pequeño, joder. Pero en este tema nadie se pronuncia. A la producción, uso y abuso de animales para la industria farmacéutica de cosméticos y alimentos no se le presta atención, salvo con este tipo de denuncias. Bien hecho, Intereconomía. Estoy muy nervioso. Hoy veo que viene ahora y me estoy viendo una Fanta, me está empezando a dar miedo. La Fanta es una bebida nazi creada por el Tercer Reich debido a que otras bebidas, incluyendo Coca-Cola, no estuvieron disponibles durante un tiempo en Alemania. ¡De pronto me siento nazi! Los nazis necesitaban beber y finalmente dieron con algo. ¿El agua? ¡Fanta! ¡Oh! ¡Matad a los judíos! ¡Matad a los judíos! En aquellos días de guerra, Fanta y Coca-Cola eran la misma bebida. ¡Sí! Ajá. Con diferentes etiquetas y distribuidas con diferentes nombres para mantener a los aliados creyendo que los nazis nunca podrían saborear la Coca-Cola. De hecho, aún es la misma, claro. Pero nuestra mente hace que parezcan diferentes. Claro, porque vemos la lata naranja y decimos, esto es naranja. Claro, aunque en realidad es Coca-Cola, en realidad es muerte. Dios mío. Estaba todo tan claro. La Coca-Cola, amigos míos, es transgénica. Tampoco suena tan mal. Ya no suena mal. ¡Oh, no! ¡Qué mal! A mí mi madre me ha dicho siempre, hijo, no comas cosas transgénicas. De verdad, me lo ha dicho, además, siempre. Sí, ¿eh? Oh, un saludo, madre. La multinacional ha sido denunciada por discriminación racial. No sé qué tiene eso con el transgénico, pero bueno. Vale. Pero si es negra la Coca-Cola, ¿qué discriminación? Un saludo a gente de color que nos está oyendo. Discriminan a los blancos. Claro, igual. Raza superior. Igual es eso lo que hacen. Un saludo a los blancos que nos oyen. También por el uso irracional del agua. Un saludo a los que nos oyen. Y el daño al medio ambiente. Saludo al medio ambiente. Venga, bien, claro. Además, no se ha querido comprometer con los consumidores al no utilizar materia prima y productos transgénicos. ¡Qué perros! ¿Qué tiene de malo la materia prima? ¡Cállate y tiembla! Coca-Cola, esta es otra cosa mala que hizo. Financió la campaña de George Bush y la guerra de Irak. ¡Ala! De hecho, iban los soldados aquí y ponía Coca-Cola. Están patrocinados. Hombre, a lo mejor sí la patrocinó, nunca se sabe. ¿Sí? Pues que sepas, comprar Coca-Cola supone apoyar la guerra en Irak y su posterior ocupación, ya que financió la campaña Bush con $610,000. Tampoco es mucha. Con eso se gana una guerra, Freddy, si no lo sabes, culpa tuya. ¿Una guerra? ¿Qué guerra? La tuya. Joder, Freddy, no te pongas esta opción. ¿Qué guerra? ¿O la guerra de los hombres? La naturaleza. La guerra carcoma. ¿Qué? La guerra que es el... Que no, no, lo no, no, lee, lee. No, tienes un diálogo aquí, ¿vale? ¡Spoilers! Lee lo que pone, no no ves. Coca-Cola está ligada a asesinatos, ala. Torturas, ala. Desapariciones, ala. Amenazas de muerte de sindicalistas, ala. Y está relacionada con ejércitos y paramilitares que defienden sus intereses. Ala. Si la amenaza de muerte del sindicalista no es contra él. Tras la muerte de varios sindicalistas de Coca-Cola en Latinoamérica, se hicieron manifestaciones masivas, la recordaréis. ¡No, la Coca-Cola! No. Eran dos locos que estaban ahí con... Pero esto a lo mejor es verdad, yo lo vi en algún sitio, creo. Pues que hemos quedado mal a nuestra audiencia. Que sepas que derribaron los letreros de puestos de venta y cambiaron los carteles de propaganda de la empresa por la frase Coca-Cola, la chispa de la muerte. Es una idea para la secuela de Alex de la Iglesia, ¿eh? Saludos a Alex, que nos está viendo. Seguro. Alex muy fan. Nacho Vigalonde también. Y un saludo, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Lucía Echevarría. Un saludo, Lucía. Poco después murieron varios sindicalistas más. Canastos. Y en 2003 se lanzó la campaña más grande jamás conocida contra... ¿Contra quién? ¿Coca qué? ¿Coca-Fanta? ¿Coca-Pepsi? ¿Y qué consistió la campaña? ¡Cállate, Freddy! ¡Oh, miedo! ¡Sube el fire! ¡El miedo se apodera de nosotros! Yo tengo mucho miedo ahora mismo, creo que voy a tener que relajarme de alguna forma. Y lo dejo caer. Freddy, ¿cómo nos vamos a relajar? Una cosa, nos están diciendo por aquí que lo del Tercer Reich resulta que era verdad. ¿Sí? Un saludo, Tercer Reich. Sí, que parece ser que era verdad. Ajá, y ahora preparémonos para adentrarnos. Esos complementarios gracias a la ciencia. ¡Fringen! ¡Fringe! ¡Fringe! Me gusta hacer excursiones en coche. Ay, me gusta cantar canciones de excursión. Papá, ¿por qué hemos venido en coche desde la central del FBI si el fenómeno Fringe es en la acera de enfrente, papá? Calla, hijo, ¿qué sabrás tú de la vida? Vamos, derriba esta puerta con tus conocimientos Fringe y salvemos al inocente ciudadano que habita en esa casa. Recuerda, solo usa tus conocimientos Fringe. ¡Puerta derribada, papá! ¿Son ustedes del hospital? ¿Hospital? ¡Mejor todavía! ¿Pueden ayudarme? Esta mañana me he despertado y tenía una ampolla en mi dedo izquierdo. ¡Oh, papá! ¡Eso es muy Fringe, papá! No, no, es muy ampollil. Casualmente hace 30 años experimenté con un caso similar. ¿Y qué podemos hacer, papá? No será fácil. Hijo, ¿tienes ácido sulfúrico por ahí? Papá, aquí tienes varios botellos, papá. Si mi memoria no me falla, lo que debes hacer es... ¡tirárselas a ese señor! ¡Ah! ¡Esto no me cura! ¡Me mata! ¡Pero esto no funciona, papá! ¡Claro! ¡Ahora lo recuerdo! ¡Esa es la cura para el dolor de espalda! Escucha bien, hijo. Lo que tenemos que hacer es lanzar esta bengala a la cabeza del sujeto. ¿Qué? Sí, sí, tíasela. ¡Hala, qué bonito la bengala! ¡Cómo hace cosas! ¡Son qué buena! ¡Le he matado! ¡Es un tonto y feo! ¡No! ¡No le he matado! Solo si crees en el concepto físico de la muerte. Pero en realidad, desde el punto de vista fringe, se ha salvado. ¿Estás seguro, papá? ¿Serás que abre el ojo, papá? ¡Que sí, coño! ¡Otra victoria para la ciencia fringe! ¡Apúntalo en la hoja de pauta! ¡Sí, papá! Pues nada, chicos, me piro del programa. Ah, pues nada. ¡Chico, por fin lo hemos conseguido! ¡No! Que solo me voy de este programa que tengo que estudiar. Y claro, tampoco esperan de hacer el imbécil con vosotros pudiendo refugiarme en la cultura. Claro, tranquila, que para ayudarte hemos encontrado unos amigos de internet. Por ejemplo, vamos a empezar aquí uno que te cuenta secretos para copiar. Pero yo no quiero hacer eso. ¡Copia! ¡Copia! Sí, vas a copiar. ¿Sí? Te voy a enseñar a este hombre, a verás. Hola, gente, soy Andeir y soy una plasta. Bueno, pues ahora sí, chavos, viene lo mero leque. ¡Viene el mero leque! El tema de hoy será tips para copiar en un examen. No consejos, ¿vale? Tips. Antes de entrar a clases, hay que decirle al profesor, ingeniero, que pues llevamos chorrillo, por eso. Hola, tengo un chorrillo. Hola, perdone, tengo un chorrillo, ¿sabes? En el baño, va a estar todo preparado. Ustedes van a tener algo en sus intimidades, algún libro. Ahí va. Ustedes guardan un libro en sus intimidades. ¿Por qué no lo dejas en el baño? Ni Nacho Vidal puede guardar un libro ahí, pero bueno. Es más, ¿para qué tienes que salir de clase? Pero si no tienes que volver a entrar a clase. No, pero porque tienes el libro en tus intimidades. Tú vas, te la sacas el libro. A ver, ¿qué dice este hombre? Estamos estirando al de lado, al del frente. Ah, que te tiras para copiar. Ah, eso es muy clásico. Sí, ya lo sabía. Sí. Y aquí, deja un silencio porque tienes que asimilarlo. Es muy oriental esto, es muy curioso. Muy curioso. Este comparte. El consejo comparte número 3, pedírselo al compañero que te lo pasen en el borrador, haciéndole algo. ¿En el borrador? En la goma. No. Ah, el borrador en la goma. Pero bueno, igual está en instituto y todavía usa goma. La bonte del tío no es de instituto tampoco, eso. No, es ya de asilo. Tiene pelos en los huevos. Como poco. Otro silencio. Estos son consejos básicos que les doy a ustedes. No somos chingones. ¿Qué les doy a ustedes? Claro que no, ¿cómo estás? Qué vista de fotografía que nada más traban la mirada segundos, milésimas de segundo y no mames, le tragan todo el pinche examen. También están, son esos güeyes. Supongo que entendéis todo lo que dice, ¿no? Tiene un lenguaje de la calle, digamos. No me estoy enterando de nada que está diciendo. Es sobre Coca-Cola. ¿Ya ha terminado? Cuenta los putos profesores. ¡Puta! ¡La crítica social! Un saludo, profesores. No estén copiando. Los estoy vigilando, ¿eh? ¡Es un profesor! ¡Es un profesor! ¡Qué mutación! Es como vos. ¡Hola, soy un profesor! ¡Increíble! Ni cuenta se dé, cabrón. Silencio. Igual ya estás pasando con el ingeniero, ¿no? Perdón, profesor. No se preocupe. Está haciendo una teledramatización. Es como nosotros. Qué rabia da. Ay, güeyes, qué rabia. Qué rabia da. Hay que ver. Les tiembla. Y esos güeyes, mis respetos. Sí. Pues nunca hagan la pinche letra tan pequeña que una pinche... ¡Pinche! ...mamada, sí, quieren... Pinche. Esto dejó de ser un consejo hace 5 minutos y ahora estoy diciendo cosas. Una pinche mamada. Puta madre. O también no salgan con sus mamadas unos pinches acordeones, tamales, que pinche. Vale, güey. Freddy, apunta, consejo para copiar, pinche. Güey. Apúntalo, es muy importante. La pinche mamada. Mover hojas. ¡Sigue todavía! ¡Dios mío! Es bobo moviendo las hojas. ¡Hala! Yo soy el que mueve las hojas en normas, chicos. Gracias. Es un reconocimiento. Sí, bien. Se acabó. Bueno, me ha quedado muy claro. Pero, tío, no me ha quedado de nada. Pinches, ¿vale? Pinches, vale. Nos han dejado un espectacular comentario en. Ha sido Lucía Chavarría, ¿cómo estás? Eje. ¿Quién ha sido? Ana Escámez. Hola, Ana, un saludo para ti. Eje. Entonces yo voy al profesor y le digo, pinche güey, tengo chorrito. Y ya está. Tengo chorrito. Y tú lo tienes más fácil, pero tú guardas un libro en tus partes, ¿vale? Sí. Tú te lo metes ahí, un libro que supongo que cabrá. Hombre, sí. No sé, nunca he visto una parte femenina, pero digo yo que cabe un libro, ¿no? Sí, claro. Pero porque en Navidad no, pero hacemos como que sí, ¿no? Si es del barco de vapor, igual sí. Si es de derecho administrativo, pues igual no. Y si después de tanto que no sabes ni lo que es un examen, hay que alguien que te explicará con pelos y señales lo que es después de presentarse a sí mismo. Salvador Rayo, ¿nos va a explicar lo que es un examen? ¡Qué nervios! No, no es Salvador. Oh. Hola, ¿cómo has estado? ¿Tú? ¿Tú también cómo has estado? ¿Cómo bien? ¿Estado? Yo he estado bien. Hola, ¿cómo has estado? Yo he estado bien también. Yo he estado bien también. Hola. ¿Tú eres nuevo, verdad? No. Bueno, primero que nada me presento. Yo soy Roger Vázquez. Como que saluda a la gente. Videoblogs y mi canal es Rogelio Mav. Oye, ¿y tú? Agregarle todo, que es muy bueno. Sí, ahora mismo. Sí, el del primer video. Sí, el que te pasé. Sí, ¿no te acuerdas que te lo pasé? ¿No? ¿No te acuerdas? ¿No? Este video es mi caso, compañero. Está haciendo como que no le... ¿Cómo nos ha tratado la vida? Yo aquí bastante. Ay, por gracias por preguntarme, porque mira, me pasaron muchas cosas. Ay, que no me pregunto. ¿Qué tal les pareció la música del blog anterior? Me encantó. ¿Ah, del examen? Wow. Sí, ahora habla de exámenes. Así que empecemos. Los exámenes. Vamos a la definición de un alumno, que más o menos sería como... Un examen es una pinche hojita que te puede joder tu día y también te puede joder hasta tu vida. Es lo que dice un alumno. ¡Qué gran definición, Gerardo! Y si es oral, da igual. Estamos bien traumados con la palabra examen. Ha dicho oral. Por ejemplo, la reacción que todos tienen al oír la palabra examen. Oye, güey, ¿sí fuiste a la clínica? Sí, güey, mañana van a hacer los exámenes. ¿Qué? ¿Examen? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Espectacular. Increíble. Espectacular. Yo ni siquiera voy a la escuela. Pero tranquilo, no pasa nada. No pasa de que te reprueben en historia y saques dos en el periodo. ¡Dos en el periodo! ¡Te imaginas! Ah, que no hacer exámenes, de verdad, estudienle. Porque todavía pusieran atención en clase y va. Pero pues nadie pone atención. ¿O me equivoco? Estoy seguro que... ¿Alguien pone atención en clase? No, yo creo que nadie. Bueno, chavos, entonces... ¿A qué dice el profesor? ¡Te habla el profe! ¡Despierta, cabrón! ¡Te habla el profe! ¡Voltea! ¿Qué? ¿Qué? Sí, profe, presente, presente. ¡Qué buen actor, eh! ¿Usted qué? ¡Ándele! ¿Pero es todos? ¿Es como Adam Sandler en una película? ¡Para afuera, para afuera! Pero, profe, yo... Ya está, aquí acaba. ¿Qué os parece? Qué bonito. Me parece un sketch de normas equivocaciones. Sí, que incluso peor actuado. Le falta extenderlo un poco más. Un sketch de normas extendería 5 minutos. Si más. Queréis enviarnos vuestros sketches, lo podéis hacer a normasequivocaciones@gmail.com. Y tenéis el mejor momento para decirlo. Sí, no, sí. Enviad sketches. Bueno, sí. Rápido. Si queréis, Jarrita, tú todavía no sabes lo que es un examen. No lo sabes, porque si no, nos jode la sección. Así que no sabes lo que es un examen. Vale, Jarrita no sabe lo que es un examen. Jarrita tonta. Pero, pero sí lo sé. No lo sabe. Te lo voy a explicar aquí ahora una chica en plan de risa y humor. ¿Sí? Una videoblogger de risa y humor. También mexicana, ¿no? No se crean. Esto se llama ¿Cómo la Vex? ¿Se llama cómo? Sí, ya sé. Suena chistoso, pero... Suena chistoso, ¿eh? ¿Cómo la Vex? ¿Está hablando en Klingon? ¿Cómo la Vex? Así es, amigos. Hola. Fans, vexoteanos, Little Monsters, como quieran que lo llamen. ¿Hay un monstruo? Este sí, sección es por ustedes y para ustedes. Para nosotros, aquí bonito. Podemos hablar de cualquier tema, solo déjenme un comentario de lo que quieren escuchar. Sexo. Hablando. Normas de equivocación. Luces, cámara y acción. Y el tema de hoy del videoblog es... Mi esposo me engaña con mi cuñada en la cena. ¿Cómo tiene que ver esto con los exámenes? No. Es que es humor, de verdad. De verdad, alarga un poco el chiste, quizá. ¡Más el desgraciado! Igual alarga un poco, pero ahora dice. No se crean. El tema de hoy es los exámenes. ¡Ahí! Sí, ¡os la ha metido clavada, eh! Oye, yo pensando que el tema iba a ser lo que ha dicho. Muy gracioso, tío. Los odiosos exámenes parciales. Es lo peor. Yo he vivido y sé que es lo peor. Dice, lo peor de los exámenes son los exámenes parciales. No, son los exámenes totales y finales. Pero como es buena estudiante, no tiene que ir a los finales porque aprueba los parciales. No, ella dice que no, que es muy mala. A mí eso en mi carrera no me hacía, yo solo tenía finales. ¿Sí? Ah, Bob, es un pringao. ¡Pringao! Me pasaba 6 meses tocándome los cojones. Como todos los universitarios. ¡Pringao! Sabrán, muchachos, ustedes sabrán. ¡Chale, profe! ¡Chale! ¡Tengo el chorrito! Me cae. Pero hay un dios. A mí me apasiona la cara de Freddy cada vez que pone los videoblogs. Y lo está viendo. Mira el infinito y dice que se acabe esto ya, que quiero ir a mi casa. Ahí nos veremos las caras. ¿Qué? O sea, que te estás enterando lo que es un examen. Y no lo estoy enterando de nada. Ese conocimiento, Guatián. ¿Qué es un examen? Dirás esto. Yo no miento. ¡Pinche! No, eso es para copiar. ¡Chorrito! Es para copiar, Freddy. ¿Sí o no? Vale. ¿Estudiaste para el examen? No. ¿Cuál? Sí. ¿Cuál examen? ¿Quién estudia? Está haciendo una representación. No, mi peor pesadilla cobra forma de la peor forma posible. Es una mexicana haciendo videoblogs. ¡Qué terror! No manches. Bob, no manches. No manches, tío. ¡Pero qué chorrito! ¿Cómo no voy a manchar? ¡Pero no manches el chorrito! Eso ya no se usa. No, el chorrito no se usa. Traigo mi iPod. Y es por eso. Ay, que chico, me he podido hacer un golpe por ahí. Por el suelo. Lo he colocado. ¡No me gusta, pa! Yo uso mi iPod, ¡paga! Para aprender a hacer las cosas con dinamismo. Y no como están los dentes. Y aquí sí, un video blogger. Vamos, dinamismo a tope. No entiendo lo que pone esta frase. ¿Quién ha escrito esto? ¿Randy? Yo, el que te lo leo. Y para aprender a hacer las cosas con dinamismo, tenemos aquí un videoblogger, vamos, dinámico a tope. Pero es que pone dinámico, no dinamismo. Ah, dinamismo. Pues soy dilésico, que dejadme, no sabe leer. ¡Déjame! Dinamismo. Dinamismo a tope. Espera, que le pongo al tío. Hola, soy Jesús y voy a Jesús. Un canal. ¡A tope con la peña, chicos! Tienes un nivelazo de musicón. Un intento de videoblog. Tal vez yo no diga What's up, YouTube. Oh, mejor. Mi miércoles. ¿Qué crees que salió de Norma? Sábado por la tarde en Madrid. Quiero decirles que dinos, compañero de rock. Mi voz, la odio. También me odiamos tu voz. Estamos igual. Te odiamos a ti, entero. Ustedes saben, ese reclusorio. Mejor es bajo. En el que dicen que te enseñan. Lo mismo dirán de Freddy. Parece majo. No aprendemos nada. Es tiempo de exámenes y como el dinamismo. Chumba. Me están dando una embolia del dinamismo. El tío como que es un poco, se supone música movida, la verdad es que habla mucho. Chicos, a mí me gusta esta música que habéis puesto ahora en la hora del rock. ¡En rocking! Una música estupenda. Está todo guapa la música esta, Pitu. El comentario de Freddy en todo esto ha sido pum pum pum. ¿Quién es esta? ¿Ah? ¿Os lo habéis perdido? Pero ha aparecido una chica. También muy dinámica. Muy dinámica. Sí. Se entiende muy bien, además. Anclado con un ¡qué fabuloso! Pero es retrasadita, ¿no? No lo sé. Yo creo que es como él, que tiene retrasado. Bob, no nos enteramos por tu culpa. No, sí. Aunque no diga nada, no se entera uno. Mira que es muy interesante lo que dice. Habla a sílaba por minuto. Y típico que el día siguiente. Sí, por minuto. Examen. ¿Eh? Ah, es poniendo voces con filtro. Examen. Juan. Examen. Está haciendo de profe y como que entrega el examen a todos. Quiero hacer de alumno. Gracias. ¡Es una mierda! Gracias. ¿Qué cojones ha pasado ahí? Es el momento en el que te sientes feliz. ¿Por qué? Feliz porque no reprobaste. Pasaste. Claro, pasaste. Sí. Por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Freddy, habla así, la cámara lenta. ¡Vaya mierda! ¿Qué habrá querido decir Freddy con eso? Esto es horrible, mira esto ya. ¡Solo le queda un minuto! ¡Un minuto! A mí me está gustando. Ahí por la música, es muy movida. Es como nuestro Scorpio particular. Puto Dani, que tienes tú un examen o qué? ¿Qué pasa? Los exámenes ya dan puto mal por culo. Ya no tengo examen, que hago es el de la moto, tío. Que no lo voy a sacar. Yo examen de... Ya no puedo improvisar más. Bueno, no te estás cansando, tío. Por favor, si no hablas, no hablas, es que es espectacular. Freddy y Bob hacen la banda sonora enorme. ¿Cómo funciona? Revisarlo y revisarlo y revisarlo otra vez. A ver si la mesa no se equivocó. No se equivocó. Está en la revisión de exámenes. ¡Mierda! Ha sido importante para la final, chicos, la que hemos aprendido. Qué bonito coro que hay a la derecha ahí. Hemos aprendido que la amistad es lo más importante. Que todos juntos podemos conseguirlo. Que la amistad podrá siempre. ¡Amistad! ¿No has aprendido eso, no? Bueno, no, creo que se ha aprendido que si no sabes hablar te pones una música chunda chunda de fondo y parece que sabes de lo que hablas. Pero a ver, entonces cuando acaben los exámenes también hay videoblogs para ese momento o qué? Toca ahora, ¿no? ¡Ah, que estaba leyendo! Ah, vale. Digo, ¿de qué está hablando esta mujer? ¡Desastre absoluto! Vale, que estamos siguiendo la historia. ¡Bob, cállate ya! Esta chica... Chicos, en serio, esta chica es española. Le debemos un respeto, no como a los mexicanos. A los mexicanos. Ahí va. Hoy, 12 de enero de 2011, me siento muy feliz. ¡Hola! No me lo puedo creer. ¡Qué loco por unos... No, he dicho las clases. Quería decir los exámenes. ¡Han acabado los exámenes! Toma, no he probado ni uno, pero da igual. Se ha puesto porno, no he probado los exámenes. Dios, tómame. Levantarte a las tantas de la mañana, estar pocas horas sin dormir, estresarte pensando estar pocas horas sin dormir. Bueno, eso está bien. O en que no vas a saber decir cómo se dice la palabra. Eso no tiene sentido. Bueno, acaso que. Hola, no tiene sentido. Esto tiene 20.000 visitas en YouTube, cosas así, ¿no? Esto es. ¿Qué cojones? Muestra su alegría. Yo que acerca la Navidad. ¡Mamá! ¡Hija! Bueno, ¡hija, dime! ¡Mamá! ¿Qué quieres? ¡No estás jugando con tus amigos imaginarios! ¡Hija! ¡Hija, hija! ¡Hija, por qué te has callado! Dios, Isabel, siempre que te puedes hacer un vídeo de esto, siempre te quedas sin hablar. Ya, pero es que siempre tengo ideas para hablar. ¡Se nota! ¡Se nota! Es que esto es un no parar, un ritmo. ¡Está loca! Una tensión. Mi vida, no sé. Apuntas. Yo hablando conmigo misma. ¡Loca! ¡Trastornada! ¡Está loca! No pasa. La cara de Freddy haciendo ese último gesto ha sido. No, creo que es la vez que he visto más alegre en normas en años. Es que no tengo ni idea. No he visto tan alegre desde que el SIDA consiguió la primera aceptación. ¡Bien! Hay un videoblog de fondo, pero eso es el. No, ya acabo de acabar el videoblog. Bueno, huyamos, mira por qué Dios. Interesante lo que dice. Chicos, ¿entonces qué decís a la idea de hacer un videoblog de normas? Ni videoblog de normas, ni sección de videoblog. Sí, hombre. Esto fue una búsqueda de fondo. Vamos a despedirnos con esta música de fondo. Pero si a la gente le gustan los videoblogs, mira. Corta. Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo. Hay que aplaudir. Y hurrará por nave. Después de triunfar, a saludar. Y un saludo, no sé, que den por culo a Bob. ¡Que le jodan! Y otro para Freddy. Y otro para Gardita. Y otro para Randy. Ala. Y hasta que nos hablamos. Es. ¡Oh, venga! Hasta venga, hasta dentro de 7 días. ¡Bob, cállate de una puta vez! ¡Venga! Bob, ahora te toca imitar. Hay un montón de gente. Un montón de gente nueva, además. No te creo. Bob, mira, no sabes lo que me estás cansando, de verdad. Sí, yo me canso a mí mismo también. A ver. Matt Riley. Hola, soy Matt Riley. ¿Qué bonito Matt Riley? No, no era Yellow Mellow, era otra persona. Iván. Una de las videobloggers. Iván Kit. Hola, Iván Kit. Don Hurtado. Yo soy Don Hurtado. Ononce. Soy Ononce. Javi Maru. Javi Maru. Marta Mentación. Soy Marta Mentación. Don Hurtado, hemos dicho ya. Sí, creo, no sé. Hola, soy Don Hurtado otra vez. Tonio Martínez 91. RTR 888. RTR 888. Exquimón 158. Agrilla Galega. Ana Skamer. Redbat. Soy Redbat. Sleeping Geek. Sleeping Geek. Elco Channel. Elco Channel. Elco Channel, eso. Mayrales. Que no escucha el Rimor. Juego, no es lo que te has perdido. El Rimor. No, al Rimón no le saludes. Saludar. James Ruthven. Delia Fonte. Capitán Torrezno. Capitán Torrezno. Capitán Torrezno. ¿Qué cojones? Bob, Juanario 73. Pero con un poco de ganas. Revista no lo leas. ¡Esto la leas! ¡No! ¡Oh, no! ¡Hala! Toda esta es la gente que escuchó el programa pasado, que el programa bueno que tenemos, dijo, ¡ey, Malan, a lo mejor son así siempre! No, no son así. Y Lord Zurko, que no nos ha oído. Hola, entonces no te saludo. Entonces no. ¡Oh, my! ¡Qué se joda! ¡Ay, donde duele! Ya está. Entonces, oye, no ha habido tanta gente como otra vez, pero no es tan mal. Bueno, nuevamente queremos recordar el concurso. ¿Sabes qué? ¡Eso es! En este concurso tú puedes ser el protagonista. De hecho, no, nosotros seremos el protagonista. Pero porque tú eres una mierda, recuerda. La persona que nos puede proporcionar el humor. Sketch puede ser seleccionado. ¡Increíble! No, premio. Entre todos los sketches representaremos una selección exclusiva. ¿Quieres que nos riamos de ti? Esta es tu opción. Mándanos un sketch. Dinos quién quiere que diga cada cosa. Mándanos las músicas. Y no lo vamos a leer hasta el momento que nos toque. ¿No te digo más? Increíble. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres que Freddy sea un dinosaurio? ¿Quieres que Jardita sea Didi? ¿Quieres que Randy sea Margarita? Margarita. ¿Quieres que yo soy genial, así que yo siempre puedo ser genial? Claro. ¿Quieres hacer todas estas cosas y muchas más? El límite es tu imaginación. Envíanos $50 a la dirección y podrás participar en el concurso. ¿Cuál es el premio, Bob? El premio es tu sketch. Se reproducirá en directo si nos envías el sketch y los $50. Increíble. Yo no me resistiría. Y Freddy tampoco. Nosotros hemos escrito sketches. Uy, se acabó. También puedes. Uy, no hemos cantado ni una vez. Yo he cantado de fondo. ¿Cristin dispara JR? Es que estoy leyendo las camisetas de spoiler de Jardita. ¿Qué dices? ¿Qué giro? ¡Me está mirando las tetas! ¡Ajá! ¡No! ¡Pero una excusa! ¡Confesión! ¡Una excusa! Mira las tetas en un bar, por lo menos. Ah, y lo hilas con... ¡Chios! ¡Joder! ¡Van contigo y quieres desconectar! ¡Quieres venir! ¿Qué gestos estamos haciendo? ¡Olvida todo el de Nasius! ¡Es hora de vivir! Y todos son como tú. Puedes encontrar corridos de venta. Es tu bar. Tu bar. Es tu familia en realidad. Cada día esto desgasta más. Dice Marraris, ¿de verdad vas a seleccionar los sketches? No, si te parece, cogemos los únicos que nos lleguen. Como pensando que solo va a llegar dos, ¿sabes? Hemos iniciado ya la filtración. Todos aquellos que nos escuchen, hemos rechazado ya 50 sketches. Increíble, será el tuyo digno de pasar ese filtro. Y de Javi Maru. €50 y un sketch. Y de Javi Maru, que va a hacer un dólares, sketch. No euros. Eso. Va a hacer un sketch en el que tú hagas de todos los personajes, Bob. Y cambias. Y cada vez más absoluto. Y cada vez más. Hablen de la vez. ¿Y qué? A veces los personajes hablen a la vez. ¡Ajá! ¡Es posible! Yo lo haré. Pero ¿quieres saberlo? ¿Personas más en el programa? $50 y tu sketch. Jardita, sométete a Javi Maru, por favor. No. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Rebelión! ¿Cómo? ¡Ah, que no! Pero bueno. Jardita, ¿quién dice que dices me someto? Pero yo solo me someto a vosotros porque sois mis compis. ¡Mis hombres! ¡Ajá! ¡Mis hombres! Dice Tonio Martínez 91 que ha acertado la frase de semana por el coñazo que damos con él en Twitter. Sí. Pues Freddy no da el coñazo con él en Twitter. No. Pero así tengo que estar diciendo que pesados son. Pero la madre. Haciendo Twitter blackout. Es verdad, Twitter blackout. No posteéis en Twitter nada a nunca. A tope con el apagón. A tope contra Twitter. Changing the system. ¿Cuántos puntos faltan de esta semana? Changing the society. El de hoy. Queda un punto solo. Nos ha llegado otro sketch más. Que vamos a rechazar automáticamente. Porque no han llegado los $50. Borra ese mail, Randy. Es de más, Randy. Es un sketch, efectivamente. Lo leo. No tiene ninguna gracia. Fuera. Increíble. ¿No? Margarilis no ha pasado la criba. ¿Podrás tu guión hacerlo? $50. Ya están sketch. Los tres puntos de esta semana dados. ¡Ay, topo! ¡A tope! ¡Un postprograma con Fiestuki! Si en toda la anterior teníamos un guión y así de malos éramos, este postprograma es para que veáis lo malos que podemos llegar a ser sin guión. ¡Increíble! Esto es pura improvisación. ¡Oye, Japón! ¡Puro medio! ¡Puro ritmo! ¡Mándanos! ¡Randy y Jareta ahora mismo están improvisando! ¡Este es un ingenio tal cual! ¡Freddy está improvisando también! Es increíble, pasa la tensión, Freddy, la emoción que se vive aquí. Es increíble. No para. Dios mío, no había algo así desde que el Hindenburg se estrelló. Esto es algo alucinante. Vamos con este musicón. ¡Vamos a tope! ¿Me dejáis hacer de Tony Aguilar un poco? No. Y vamos con esta música del 3, 2, 1. Vale, vamos a la musicón, musiquita del 3, 2, 1 y toda la musiquita. ¡Vamos, Scorpia! ¡Vamos, Scorpia! Scorpia es la única discoteca que me conozco. ¡Radical! ¡Radical! ¡Buen chibi! ¡Vamos allá! ¡Bob! ¡No te veo bailar! He dicho Bob. ¡Tú no eres Bob! ¡Ya, pero eres Freddy! ¡Yo quiero irme a mi casa! ¡A ver, puto Dani, que corte ya, tonto! ¡Música! ¡Ay! ¡Espera, queremos coger una sentida! Bueno, va. Que nos despedimos. ¡Venga, puto Dani, corta ya, tronco! ¿Nos despedimos con esta música o qué? Sí, por Dios. Bueno, ponemos una música de Cheers bonita para el final. No sé, pero que termine esto ya. Venga, chicos, adiós. No jodan.